hacer una ronda, ni redonda ni cuadrada. Vamos a hacer una ronda de esas que no cuestan nada. Voy a tomar la mano de quien tengo a mi costado. Mientras voy caminando, ya me siento acompañado.